Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, un conflicto que se sigue extendiendo en el tiempo, ya van más de 3 meses, es el de el transporte interurbano acá en la provincia de Córdoba. Ya 3 meses desde que comenzaron las medidas de fuerza, obviamente con servicios comprometidos por el tema de la pandemia, la situación de los trabajadores es sumamente compleja. Bueno, para conversar un poquito de esta situación estamos comunicados con Claudio Luna, que es secretario gremial de AOITA, que es la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor en la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Y acá estamos, peleándola. Bueno, muchas gracias por el contacto, Claudio. Queríamos saber, porque bueno, en alguna declaración de un compañero tuyo se desprendía la posibilidad de quizás empezar a conformar algún tipo de cooperativas para que eventualmente, si alguna empresa de transporte declara la quiebra, se pueda continuar con los servicios y defender los puestos de trabajo. ¿Es así esto? Sí, es correcto. Han sido las palabras de nuestro secretario general, Emiliano Gramajo. Lamentablemente... hemos llegado a un punto límite donde hay que tomar una decisión extraordinaria y esta ha sido crear una red de contención por los futuros despidos masivos que nos imaginamos que van a llegar y alguna empresa que presiente la quiebra o se vaya del sistema. Claro. Esa es la realidad y bueno, esto es una reacción a esta postura inflexible, cínica y perversa que han mantenido los empresarios a lo largo de todo este conflicto. Te consulto, Claudio, ¿los empresarios siguieron percibiendo los subsidios al transporte aún si no tienen costos operativos? Sí, por supuesto. El empresario de hoy está más que cómodo. Lleva 90 días sin tener costos operativos. Paga los salarios cuánto quiere y cuándo quiere. Y se encuentran, vuelvo a repetir, más que cómodos porque no tienen ningún tipo de costo operativo y perciben los subsidios al 100% como si brindaran los servicios normalmente. En este momento, ¿cuánto atraso hay en el pago de los salarios? Mirá, a ver, ellos mantienen una deuda desde marzo hasta mayo que puede rondar aproximadamente en una masa salarial del mes de junio. Nosotros hoy estamos a 16 de julio. Desde el mes de julio han abonado entre 4.000 y máximo 5.000 pesos por trabajador. Claro. Y encima hay que sumarle, por supuesto, el medio aguinaldo. Sí. Imagínate lo que es el trabajador del transporte y ha tenido que surfear esta pandemia con pagos esporádicos e insuficientes que en algunos casos... ni siquiera se puede llevar un plato de comida a la mesa. Realmente nos han puesto en un estado de necesidad extrema. ¿Cómo receptaron los compañeros trabajadores la posibilidad de quizás conformar algunas cooperativas? No, muy bien. Esto es una herramienta que ponemos en la mesa. No estamos anticipando a lo que seguramente va a venir. Y la recepción, por supuesto, ha sido muy buena. Los compañeros saben que desde el día uno la venimos peleando día a día. Nos pasamos todos los días durante toda la cuarentena acá dentro del sindicato buscando herramientas para resolver este conflicto. Pero lamentablemente el contexto nos ha dejado sin armas y somos los únicos que le buscamos la vuelta, los que hemos puesto voluntad para resolver esta situación, pero sin las otras dos partes que son el gobierno de la provincia y los empresarios, sin la voluntad de ellos, difícilmente podamos salir de esta coyuntura. ¿Se pudo percibir o por el tema de los subsidios no se perciben los ATP por parte del empresariado para morigerar esta situación y poder pagar los salarios? No, los ATP vienen únicamente para empresas que no reciban ningún tipo de aporte del Estado. Esto sería, para darte un ejemplo, tenemos compañeros de las empresas de larga distancia y de turismo. Sí. Ellos reciben el ATP y lamentablemente al recibir el subsidio tanto provincial como nacional quedan exentas de este beneficio las empresas. Claro. ¿Y el Ministerio de Trabajo, tanto provincial como nacional, intervino en este conflicto? A ver, le hemos solicitado desde el inicio del conflicto en 3 ocasiones al Ministerio de Trabajo de la Nación quien solamente una vez nos dio la negativa y las otras dos veces ni nos respondió. Y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba intervino luego de 25 días de la medida de fuerza. Llegamos a un acuerdo del día 1 de junio, el cual fue firmado frente al señor Ministro de Trabajo por el empresariado, el sindicato y también en la Secretaría de Transporte. Sí. Pero lamentablemente este acuerdo no fue cumplido por los empresarios y luego de esa última audiencia realmente no hemos tenido ningún tipo de diálogo formal con el Ministerio. ¿Y con los empresarios continúa el diálogo o ya está cortado? A ver, estuvo cortado por un tiempo, hoy hay diálogo informal, pero lamentablemente con esta postura inflexible y cínica que mantienen, por supuesto que no podemos avanzar en nada. ¿Qué argumentan ellos? Lo de siempre, de que ellos no les da, que los subsidios no les alcanzan, pero que no es un negocio hoy el transporte, pero es las mismas palabras que venimos escuchando hace años con empresas que tienen en algunos casos más de 50 años de antigüedad, que siguen insistiendo en que el transporte no es un negocio. Si así fuera, claro. No existirían, no hubieran perdurado por tantos años. Exactamente. Acá la realidad es que de las tres partes que componen el sistema, el gobierno de la provincia de Córdoba aporta un subsidio, sea poco, mucho, mal o bien. El gobierno nacional aporta otro subsidio. Los trabajadores accedimos en el acuerdo a reducirnos un 25% los salarios para tener una previsibilidad del mismo y tener una estabilidad laboral, que fue una de las cláusulas del acuerdo. Este 75% iba en carácter no remunerativo en el marco del artículo 23 bis de la LST, lo que le significa al empresario un 41% más de ahorro en la masa salarial. Sí. Pero acá el que no ha puesto absolutamente nada son los empresarios. Ellos están viviendo del aporte del Estado, que es que nace de los impuestos que paga toda la sociedad, y del mismo sindicato. Si mientras ellos no aporten algo, este conflicto difícilmente se vaya a solucionar. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener esta situación para los trabajadores? Mirá, la realidad es que llevamos 93 días, 94 días de esta medida de fuerza y la situación es insostenible del día 1. Venimos surfeando esta pandemia, realmente pasando por un estado de necesidad extrema, asistiendo a nuestros compañeros con bolsones alimentarios. Imagínate lo difícil que es la situación, realmente desesperante. Pero bueno, lamentablemente no tenemos las herramientas, no depende de nosotros resolver el conflicto, únicamente de nosotros no depende. Sí. Y bueno, día a día estamos buscando herramientas, pero lamentablemente el contexto nos ha dejado sin armas. Esa es la realidad, la triste realidad por la que estamos pasando. Se intentó reactivar por lo menos los servicios de las zonas que, a ver, por ejemplo, acá en Punilla Norte, hubo algún intento de generar un corredor de zonas blancas, porque en términos sanitarios, después, bueno, surgieron algunos casos en La Falda, pero en esos días se venía sin casos. Y bueno, ¿se gestionó en ese sentido por ahí hacer pequeños tramos o algo que reactive un poco la movilidad entre las ciudades? Sí, a ver, nosotros no queremos hacer una medida de fuerza. Lo que nosotros queremos es resolver nuestro conflicto. Sí. Lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de parar porque no nos pagaban los salarios. Imagínate si los empresarios firman un acuerdo del 75% no remunerativo, no lo cumplen, si hubiera servicio, el costo operativo, ¿de dónde te pensás que va a salir? Va a salir del mismo fondo. Claro. Por lo tanto, íbamos a terminar siendo esclavos porque no nos iban a pagar los salarios. Tuvimos que tomar la determinación y hoy el empresariado cordobés está broquelado en una posición realmente inflexible. Algo nunca antes visto es la unión que tienen estos personajes. Claro. Sí, quizás están aprovechando en este caso, como decías vos, es una situación cómoda recibir los subsidios, no tener costos operativos y bueno, y ver qué pasa, ¿no? Tal cual, este conflicto inició por pura especulación. Nunca tuvieron un argumento válido para decir por qué no abonaron íntegramente los salarios de marzo, cuando trabajaron 20 días normales, 19 días normales, y luego del 20 de marzo al 31 de marzo trabajaron con menos frecuencia, pero de igual manera tuvieron ingresos. Claro. Inició esto, este conflicto se inició por pura especulación empresaria, esa es la realidad. Bueno, Claudio, realmente, bueno, esperamos que se dé una solución que sea beneficiosa para los trabajadores, también para los pasajeros, y que bueno, que no se siga especulando con el medio de subsistencia de la gente, ¿no? Por supuesto, es lo que venimos peleando nosotros hace más de 3 meses. Toda nuestra solidaridad con el usuario. Es algo que siempre decimos, nosotros sabemos el deber social que tenemos como trabajadores de un servicio público, uh-huh. en este caso el transporte, pero de ninguna manera podemos hacernos responsables de lo que le compete primero al gobierno por ser el poder concedente y segundo a este empresariado especulador que es el que debe brindar el servicio de las trazas que le ha otorgado el gobierno. Así es. Esa es la realidad. Claudio, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos nuevamente por el contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba Claudio Luna, secretario gremial de AOITA.